Probando así el audio, así está muy alto, ¿no? Así que lo he bajado un poco, igual está mejor o se distorsiona. Pues mira, tienes que ponerte ahí en la puerta. Tienes que ponerte ahí en la puerta y decirme cómo se oye. Ahora te apago esta luz para que se oiga bien. ¿Qué tal se oye? ¿Se oye muy distorsionado o se oye bien? Un poco distorsionado, ¿no? Y ahora está un poquito más bajo, pero se distorsiona menos. Vosotras me oís, pero yo no os oigo nada. ¿Antes estaba mejor? No, no te entiendo nada de lo que dices. Antes y ya luego no entiendo nada. Podemos hacernos como un código. En plan, distorsionado, sube o baja. ¿Y ahora? Ahora mejor. Este está guay, ¿no? Vale. Y con este está igual. ¿Podéis hablar un segundo a ese? Si queréis hablo yo, ¿eh? Hablar. Hola, joder, hola. Hablar. Probando. Vale, bien. Lo único que quizás tengáis que coger el... Tenemos... Thank you. poner así, Eva? Si te no, lo quitas, ya está. ¿Pero con qué? Van a estar prácticamente permanentes durante mi intervención. Son los mismos, ¿eh? Creo que se ve así. Como, se ve bien, así, ¿eh? No, así está bien, ¿eh? Que sea así. Sí, si vale. No, deja una sí, está, está, y el está. Resto lo ponemos al final. Vale. Que sabéis que se está grabando y que se va a emitir en directo desde Radio El Gallo. Entonces, si tenéis la imperiosa necesidad de hablar mientras está la mesa redonda, que sepáis que se va a emitir, pero cuando salga el turno de palabra se va a cortar, ¿vale? Entonces, que si no os importa y queréis durante la intervención hablar y no necesitáis que se pueda hacer, pero que si preferís que no, se, que no quede grabado ni se emita, que en cuanto salga el turno de palabra se corta, ¿vale? Vale, ¿se me oye bien? Vale. Bueno, bienvenidas a todas las personas que estáis aquí al segundo encuentro del libro anarquista. Y que bueno, eso es un ente sin espacio que va surgiendo, bueno, para hacer estas jornadas. Y aquel espacio en el que nos encontramos ahora es la Libre. Como veo caras nuevas, pues voy a contaros qué es esto de la Libre. Bueno, es un centro social autogestionado, que aparte del espacio de centro social, que sería pues esta zona donde estamos, también es una librería, tiene biblioteca y bueno, hace un montón de actividades chulas. Al ser autogestionado, pues entiende que no se perciben sueldos y pues la financiación se obtiene pues a través de la librería o de otras formas. El segundo encuentro del libro, que es lo que nos atañe, pues es estas jornadas, que es el segundo. El primero fue hace ya 6 años. Nos hemos tomado nuestro tiempo para hacer el segundo encuentro por diferentes causas, que si las queréis... Bueno, tampoco decimos mucho, pero bueno, hay un comunicado en el blog en el que podéis leerlo con tranquilidad. Ahora no tiene mucho sentido. Y nada, pues ahora lo que nos atañe es el bloque de defensa del territorio. Va a ser en un formato de mesa redonda. Tenemos aquí pues a un lujo de acompañantes que se han animado a participar, en el que pues bueno, tenemos desde pues una generación ya que nos queda un poquito más atrás en el tiempo a generaciones más presentes y pues un poquito diversidad, que es una de las preocupaciones principales que había a la hora de organizar esto. Van a hablar de diferentes movimientos, de diferentes luchas que han ido pasando desde los años 70-80 a la actualidad, que tenemos ahora más, pues bueno, más en boca, el de los polígonos eólicos. No va a ser una presentación de en sí que ha sido cada una de estas luchas. Es una mesa redonda, significa que las vamos a poner a comunicarse entre ellas, que van a responder algunas preguntas que haré aquí, y luego después pues tendré, o durante, si hay un interés que no puede esperar durante la presentación, también se pueden hacer. Sí que advertir que las charlas son grabadas en directo por Radio El Gallo, y entonces si intervenís durante la presentación y las preguntas de las participantes, seréis grabadas. Que no pasa nada, o sea, si tenéis algún problema que vuestra voz pueda ser identificada y de repente aparece aquí la policía secreta y se va detenidas, bueno, que lo sepáis. Luego ya una vez empecemos ya el debate o más el intercambio tú a tú, pues ahí se corta la transmisión y ya pues hacemos ese debate. Creo que no me... Pues eso, que si no sabías cuáles eran los movimientos, pues había que haber venido con los deberes hechos de casa. Perdona, cuando me pongo nerviosa hago chistes malos. Y bueno, que me veréis mucho moverme el cuello así como un torcecuellos, pero bueno, es un tema mío cervical. No es ni falta de respeto, ni aburrimiento, ni tema de llamar la atención. Es que me tengo que recolocar el cuello cada X tiempo. Vale, pues vamos a empezar. Ahora, bueno, los micros los tenéis ahí, os los vais pasando, vais utilizando como veáis. Y pues paso la pelota al que está más cerca para que haga su presentación. Bueno, yo soy Diego. Bueno, yo vengo a hablar de mi experiencia a nivel personal, pues en relación a la Asamblea contra el TAP de Cantabria. La Asamblea contra el TAP de Cantabria. Bueno, el tren de alta velocidad. No sé si en este momento ya quieres que desarrollemos un poco o simplemente a modo de presentación muy breve. Sí, bueno, igual uso yo este micrófono. No sé si suena. Sí, suena. Bajito, o sea, hay que pegárselo, pero usa mejor el centro, yo uso este. Vale. Sí que yo creo que ya podemos ir entrando, que os presentéis y digáis un poco lo que habíamos hablado de este resumen de vuestra participación o a título de que venís, o si es una, aun habiendo participado, es un título más individual, eso ya como claro, queráis. Yo vengo a nivel individual. La asamblea pues ahora mismo no está funcionando como tal, aunque ha tenido este verano, se ha convocado una salida pues para conocer el entorno de donde hacia donde está previsto que llegue ya de una manera inmediata, ¿no? En poco tiempo, hacia la zona de Pozazal, en el límite entre Cantabria y la provincia de Palencia. Sí. No, estaba comentando que, bueno, que la asamblea ahora mismo está durmiente, aunque recientemente, este año, ha habido una salida para reconocer la zona que va a ser afectada por las obras en Pozazal, en el límite de Cantabria con Aguilar de Campoo, la provincia de Palencia. Pero bueno, yo voy a hablar de mi experiencia a nivel personal desde hace, bueno, 20 años aproximadamente, de los momentos previos a que surgiese aquí la asamblea y cómo fue surgiendo la asamblea y cómo después eso se enlazó con otros movimientos que han sido más conocidos en Cantabria. Bueno, pues yo soy Dionisio, Nisio para todos vosotros, y vengo a hablar de la central nuclear que quisieron instalar cerca de San Vicente de la Barquera, concretamente en Santillán. Vengo ahora a título personal, aunque tengo que decir que en aquel momento actuábamos o participábamos en aquella lucha en nombre de la CNT y del movimiento libertario que funcionaba entonces en Cantabria. Era la CNT, el Ateneo Libertario, había también un colectivo naturista, un colectivo ecologista y un colectivo ganadero. Todos participábamos de todo, pero cada uno llevaba la actividad de cada colectivo, y en este caso fue común la participación. No tengo que decir más en este sentido. Luego hablaré de lo que fue la experiencia de esta lucha. Hola, buenas. Yo me llamo Josué y voy a venir como participante en la Asamblea contra la Fractura Hidráulica de Cantabria, que existió en Cantabria desde el año 2012 hasta 2011, hasta 2020 más o menos. Y eso, y decir que hablo a título individual porque como asamblea, cuando nos disolvimos en 2020, no hicimos un balance de lo que había sido el trabajo de la asamblea en esos años y bueno, y por eso yo hablaré a título individual. Buenas tardes, soy Miguel. Vengo como miembro de los colectivos vecinales en defensa del territorio, en la lucha en este caso contra los polígonos eólicos, que esto es algo que está que sigue todavía. Son luchas recurrentes. Cuando el fracking fue la panacea en su momento, la energía nuclear era la panacea que nos iba a salvar de todo, y ahora son las energías que llaman renovables, que es la nueva panacea con la que podremos seguir manteniendo el nivel de vida del sistema este que tenemos en Europa o en Estados Unidos. Entonces, he estado en diferentes asambleas y ahora la gente estamos trabajando tanto desde el territorio como jurídicamente para seguir parando esto. La defensa del territorio la entendemos, no yo vengo de Iguña, no como la defensa del centro de Cantabria, sino la defensa del territorio, que antes lo estábamos comentando, como algo mucho más amplio. Es decir, que no, que con que se defienda un valle, eso no nos va a salvar. Hablamos de la defensa de toda la tierra, porque esto es el colonialismo. En este caso, los polígonos eólicos afectan de los materiales que vienen de todas las partes de todas las partes del mundo, de América, de África, de Asia. Y ahora pues también se transforman utilizando combustibles fósiles. O sea, todo es un añadido. Los combustibles fósiles son los que ayudan a que todo este imaginario siga funcionando. Entonces, lo que queremos hacer es queremos hacer comprender dentro de la lucha de nuestras posibilidades es que esto es un añadido más a todo lo que vamos a comentar aquí, y que intentar que se vea que no va a servir, que lo que hay que hacer es frenar y cambiar hacia un nuevo sistema, porque esto no tiene muchísimo futuro. Bueno, yo soy Marina, vengo... ¿De qué vengo? Vengo como de la Asociación La Belorta de Protección del Territorio, pero también como colectivos vecinales en contra de los eólicos, y bueno, un poco bajo la perspectiva de que en una tierra de sacrificio, en una tierra condenada, no se puede ni tiene sentido construir nada. Y también un poco bajo la idea de que somos muy privilegiadas al poder decir que estamos a tiempo, porque la mitad del mundo ya no está a tiempo. Entonces, pues atraer un poco esa perspectiva aquí. Vale. Bueno, tras las presentaciones y antes de meternos en un poco las preguntas más concretas a las participantes, creo que es interesante reflexionar en torno a qué entendemos por defensa del territorio. Esas palabras, ¿qué opinión os traen? ¿Es defensa del territorio o es otra cosa? ¿Qué entendemos por ella? Y bueno, a ella, pues si queréis en el mismo orden o como queráis, pues hacemos esa definición más personal. Bueno, yo creo que es evidente que cuando hablamos de defensa del territorio estamos hablando de una implicación ambiental, pero indisolublemente unida a la sociedad, ¿no? A la vida cotidiana de las personas y de las personas que habitamos esta tierra. Bueno, yo creo que el territorio en realidad somos nosotros, la especie humana, porque todo lo que afecta al entorno nos afecta a nosotros, y somos nosotros los que perdemos calidad de vida y los que perdemos la posibilidad de establecer unas relaciones humanas más libres y más felices. Vale, yo por defensa del territorio, cuando he preparado un poco lo que iba a hablar hoy, entiendo la lucha por la cual se trabaja o trabajamos para que la tierra en la que vivimos y nos sostiene sea una tierra vivible para la generación actual y también para las generaciones futuras. Yo bueno, creo que la defensa del territorio, un poco en la línea de lo que ha dicho Nisio, representa esencialmente un modelo de calidad de vida, que no es más que lo que hacemos cada día, el agua que bebemos, cómo nos relacionamos y lo que comemos. Bueno, y muchas otras cosas. Entonces, la protección del territorio no representa más que el modo en el que hemos decidido o vamos a decidir cómo van a ser nuestras vidas en este paso por el mundo. Porque en esta idea de lo que es el territorio está también que la tierra va a seguir. Nosotros podemos desaparecer como si llegamos así, como no se eche el freno a este tipo de sociedad, porque el planeta seguirá, lo vamos a seguir destrozando con esta capacidad que tenemos de sacar todo de eso, el contaminar el agua, el aire. Pero el territorio, como comentamos, es toda la tierra, el vegetal, los animales, los seres humanos, y dejar de explotar también los minerales. Es un conjunto, está todo afectado. Vale. Bueno, pues ya nos vamos a meter en las preguntas y vamos a empezar pues con aquella pasada década. Así que, Nisiot, pues te voy a lanzar algunas preguntas. Siempre abierto a los demás si queréis aportar algo o si habéis rozado alguna de estas experiencias, pues bueno, bienvenido sea. Paso es una mesa redonda. Vale, ¿qué podrías contarnos de aquellos casos que tuvieron lugar en la década de los 70 y 80? En este caso, me voy a referir a la nuclear de Santullán, aunque si hay alguna persona que haya estado en lo de Ollambre, en la ría de Ollambre, puede saltar también algún momento a intervenir porque también sería un aporte muy interesante. Si no es el caso, pues seguimos contigo. Bueno, yo creo que lo primero sería centrar un poco el contexto en el que se desarrolló la lucha. Yo hablaría desde, precisamente porque venimos de atrás, o vengo de atrás, hablaría a partir de los años 60 y 70. Es más, un poco la etapa en que se centra el tema de la central de Santillán. ¿Cómo explicar la situación social, política y el tipo de sociedad que había hace casi 50 años? Exactamente, creo que 47 o por ahí. Es absolutamente diferente al actual. Entonces, ¿qué había importante en aquel momento con respecto a esta lucha? Primero, había un gran movimiento antinuclear, pero es necesario explicar de dónde procedía. Y por eso voy a por lo menos tocar dos aspectos de la historia de la energía nuclear. El primero, su propio nacimiento. Nace en laboratorios secretos dependientes del ejército norteamericano, con un objetivo muy claro: bombardear ciudades, crear la bomba atómica, claro, para bombardear ciudades y a la población civil. Esto creo que es importante, todos lo sabemos, pero creo que es importante ahora para situar esta lucha de la central nuclear. Terminada la Segunda Guerra Mundial, después del horror de Hiroshima y Nagasaki, que dejó cientos de miles de muertos y el terror establecido a nivel planetario, inmediatamente las grandes corporaciones del momento y los estados se dieron cuenta del gran negocio que podía suponer el desarrollo de esa energía nuclear para fines de tipo civil. Y inmediatamente se lanzaron a la construcción de centrales nucleares. Ya en los años 50 empezaron a aparecer centrales nucleares en distintos puntos del mundo, fundamentalmente en el mundo desarrollado. Pero la destrucción de Hiroshima y Nagasaki y los cientos de miles de muertos tuvo como consecuencia el desarrollo de una conciencia de rechazo a la energía nuclear. Esta creo que es la base de lo que luego significó todo el movimiento antinuclear. Es decir, ya la base fue un estado de terror en el mundo, por lo que había supuesto el descubrimiento de la utilización de la bomba atómica. En el momento que se lanzan a crear centrales nucleares, todos los estados y todas las inversiones que se hacen para el negocio que supone el solo hecho ya de construirlas, hace que en esta carrera quieran entrar todos, pese a no tener resueltos gran parte de los problemas. Por ejemplo, lo de los residuos, por ejemplo, la evacuación de poblaciones afectadas por los accidentes que podían ocurrir, etc. España no se quedó atrás en este sentido. La dictadura que funcionaba en el momento en el país quiso tener inmediatamente también centrales nucleares e incluso la bomba atómica. Esto suponía para la población de los países donde se iba a utilizar las centrales nucleares para la producción de electricidad, que la población quedaba impotente frente a estos monopolios. Y para los estados suponía un gran poder de control sobre la población y también sobre otros estados. En España, las obras de la central de Zorita, que es la primera que se pone en funcionamiento, empiezan en 1965 y se conectó a la red en 1969. Es decir, que no nos habíamos quedado tan atrás. En todo el mundo occidental, Alemania, Francia, fundamentalmente, y también en Estados Unidos, pero también en España, el movimiento antinuclear, creció hasta ser un movimiento muy potente. Era frecuente ver por las calles los coches con las pegatinas del sol, con el no nuclear. De hecho, a día de hoy esas pegatinas todavía llegan a manos de algunas, o sea que trascendencia tuvieron. Y pegadas de carteles, debates en centros sociales, artículos en la prensa, un movimiento de intelectuales que tenían peso a nivel público, utilizaban las revistas que había bastantes más que ahora, ahora han desaparecido. Es decir, el debate estaba en la calle. Por otro lado, en España, en el año 66, hubo un accidente entre dos aviones, uno que llevaba cuatro bombas nucleares y estaban repostando encima de Almería, y chocaron y cayeron cuatro bombas, una de ellas al mar, que tardó bastante en recuperarse. Quiero decir con esto, o cuento estas historias, para mostrar que cuando aquí, en Santander, entonces, todavía no Cantabria, tratan de instalar una central nuclear cerca de San Vicente de la Barquera, la opinión pública estaba muy sensibilizada con el tema de la energía nuclear. Había un movimiento muy fuerte en todas las direcciones y en contra de que se desarrollase la energía nuclear tal como ellos lo habían proyectado. También teníamos cerca la lucha de la central de Lemóniz en el País Vasco, que todos recordaréis que tuvo una dimensión especial, manifestaciones de 100.000 personas, de 150.000 personas, además de otras cuestiones como la intervención de ETA y demás. Es decir, que cuando surge la noticia de la central nuclear de Santillán, cunde la alarma inmediatamente. Ya se había publicado en 1973 que se iba, que Electra de Biesgo, que era la empresa que la iba a construir, tenía esa intención. Pero había pasado prácticamente desapercibido. No nos habíamos enterado la inmensa mayoría. Pero en el año 77, cuando empezaron a mover tierras en la zona donde se iba a construir la central, eso sí que ya puso en movimiento a gente que estaba bien concienciada de lo que significaba. ¿Cómo conocimos nosotros la historia de la central nuclear? Fundamentalmente a través de la escuela de Bielva, donde estaba de maestro Pedro Fernández Palazuelos, que luego sería un gran fotógrafo, que empezó a moverse y a entrar en contacto con otros maestros de la zona, a mandar noticias a la prensa sobre el tema, a ampliar la zona de conocimiento de la construcción de la central. La alarma que había cundido entre ganaderos, pescadores, hostelería, hizo que toda esta gente estuviese atenta, porque los ganaderos pensaban que no iban a poder seguir criando su ganado en la zona, los pescadores, que el mar se iba a contaminar y tampoco iban a poder pescar, y la hostelería, que nadie se iba a acercar, y así otros sectores, que nadie se iba a acercar a veranear al lado de una central nuclear. En la escuela de Bielva hicieron un escrito los niños dirigido a la letra de Biesgo pidiendo explicaciones sobre qué iba a significar la central. También los maestros y personas individuales que se implicaron en esta lucha hicieron lo mismo, difundir en la prensa y denunciar todo lo que significaba la construcción de la central. Inmediatamente también, consecuencia de los contactos que se fueron estableciendo, se creó la Asociación de Afectados por la Central Nuclear de Santillán. Y aquí empezó ya las movilizaciones. Es importante, creo, decir que se combinaron las luchas en la calle, las actividades públicas, con la lucha legal. La presión sobre los ayuntamientos de la zona para que no diesen ningún tipo de permiso que pudiese permitir legalmente la construcción de la central. Porque parte de los ayuntamientos incluso habían ya recibido la solicitud de permisos y estaban dispuestos a darla. En concreto, el de San Vicente ya había emitido una nota de que no tenía nada en contra salvo, vamos, siempre que se cuidasen algunos requisitos, era el ayuntamiento en pleno tuvo que dimitir un día por la presión ya de la gente. Esta asociación de afectados hizo un llamamiento a los partidos políticos, centrales sindicales, asociaciones civiles, asociaciones de todo tipo, para empezar a movilizar a la gente contra la central. Nosotros, como CNT, con las organizaciones que funcionaban en nuestro entorno, que he citado antes, empezamos a participar en las reuniones y a preparar lo que sería la gran manifestación del mes de agosto. También estaban participando ayuntamientos y grupos políticos y sociales de Asturias, claro, que le alcanzaba plena, que estaban en el entorno de la central, ¿no? Es decir, que la lucha se basó, por un lado, en la difusión del tema y de las acciones en la calle, y por otro, en las reivindicaciones de tipo legal en los ayuntamientos. Igual podemos afinar en torno a esa organización de esa respuesta, ¿no? De los colectivos que participasteis, sí. Esa diversidad que antes hemos estado comentando, que también muy llamativa. Termino un poco con este... Sí, sí. Entonces, ahí se hicieron concentraciones, se repartieron hojas, se pegaron carteles, todo esto a lo largo, fundamentalmente, de los meses de junio a... No, perdón, desde abril, mayo hasta agosto. Por nuestra cuenta, aparte de luego podemos hablar de la manifestación de San Vicente, hicimos... ¿La tienes atrás? Bueno, esto lo veis vosotros. Hicimos una concentración de niños pintando en la Alameda de Oviedo, que fue muy bonita porque se pintaron motivos antinucleares. Una concentración en Jesús de Monasterio, que podéis ir... Esa. Voy despacio, ¿eh? Esa es la Alameda. Esos son los niños pintando. Hay más fotos de esto, si queréis un día que os las pasemos. A ver. Eso es la Alameda, yo vi. Eso es la Alameda. A ver, esto es la Alameda, con los carteles, como veis, referéndum no, porque había gente que proponía referéndum. Sociedad nuclear, sociedad policial. Ahora. Referéndum no, movilización popular. Hay sociedad nuclear, sociedad de terror, en fin. Pasa otra vez. Eso ya es San Vicente. Esto ya. Ya es de la manifestación de San Vicente. Carteles, vamos, pancartas del MC asturiano, ya desaparecido, bueno, de la CNT, de republicanas. En el 75. ¿Y qué más? ¿Qué más ves? Sí, sí, sí. No. Ah, bueno, sí, alguna Ikurriña, que también vinieron algunos del País Vasco. Esa fue la manifestación que tuvo mucha diversidad de participación. De la... Sí. Que tiene ahí, tiene chicha esa. Fue la culminación de todo lo que la lucha, de toda la difusión que se hizo, de las reuniones. Bueno, y aquí, espera, vuelve la otra. Vuelve la anterior. Es que os quiero señalar, aquí está mi hijo, que ahora tiene 51 años y aquí tenía 5. A hombros de la madre. Bueno, como ves, fue multitudinaria. Hubo prensa que dio 5.000 personas, otra 10.000. Bueno, pues ya veis, hubo un perfecto control de la manifestación, servicio de orden organizado por nosotros mismos. Mira, ahí se ve la gente, porque hubo quien temía disturbios, temía... La carretera seguía funcionando. Ah, que no pasaron la carretera, hostia. Ese coche, ese 127, estaba funcionando. ¿Pasa? De esas solamente hay esas dos, nada más. De esas. Sí, y... ¿Qué queda? ¿El cartel nada más? No, no, queda por la parte, un momentito. Ah, bueno, queda. Es que esto es muy hay lento. Una de la marcha. Este aparato es lento. Es que igual con las flechas. Un momentito. Queda de la marcha hacia Santillán. Sí, a ver si sale. Esto es. Bueno, aquí conviene decir. Ahí está. No sé si alguno le habéis conocido, Toñón el de Ontoria. Un personaje... Esto es automático, ¿eh? Quiere decir que va cuando quiere. Esto fueron... Esa es la marcha. Esta es la marcha ya yendo hacia el lugar donde se iba a poner la central, hacia Santillán, que estaba a 4 kilómetros de San Vicente. Estábamos... Y bueno, fue la verdad una manifestación impresionante. ¿Qué? ¿El cartel? Este es uno de los... Ah, pero es que no se ve porque el aparato... Ponle más pequeño. El aparato funciona como funciona. No está saliendo toda la... diapositiva, sino que solamente una parte, porque no hemos sido capaces. Es que tiene un texto. Ah, muy bien. Un futuro atómico para ellos. El que sabe sabe y lo demás es cuento. Este era uno de los carteles que se difundieron y que circulaban, pero no solamente aquí. Este cartel circulaba en todo el país, como otros muchos. Bueno, pues ya veis, un poco... Sí, Esto que hemos visto de las fotografías fue, digamos, nuestra aportación particular, es decir, actividades que desarrollábamos al margen de la Asociación de Afectados por Iniciativa del Movimiento Libertario. Y yo creo que ahora sí podemos entrar en el tema... de las organizaciones que participaron. Sí, bueno, es un poco abierto, pero sí que sería un poco pues reflexionar en torno a la organización de la respuesta y la acogida que tuvo pues este movimiento. ¿Cómo vivisteis esa respuesta? Te voy a incluir a ti de vez en cuando con el micrófono, así que acércate. que estás ahí de fondo y si no, no queda el directo bien. Y bueno, pues la diversidad de las personas que participaron, que es una cosa pues muy llamativa a comentar también, los puntos en común, pero también esas contradicciones. ¿Qué análisis general hacemos de esta vivencia? Participaron desde la extrema derecha a la extrema izquierda. Bueno, por entendernos el lenguaje, porque extrema izquierda realmente tampoco había. Pero... No lo echéis a broma porque lo estoy diciendo en serio. Claro, participaba Fuerza Nueva, por ejemplo, que ahora con ese nombre no existe, ha cambiado de nombres. Participaba la Falange, pero era la Falange auténtica, es decir, no era la Falange que la idea que os hacéis, no, era otra, que era la Falange auténtica, que en algunas ocasiones se declaraba hasta autogestionaria incluso. O sea que, y luego participaban, bueno, al principio estaba UCD, Alianza Popular, que por lo menos nominalmente, ¿no? Luego, en el llamamiento también estuvo el PC, estaba el PSOE, Comisiones Obreras, UGT, nosotros, CNT, la CESUD y el Partido del Trabajo. ¿Quién más? Había más organizaciones. ¿Alguna así. Asociación de vecinos, me parece? Sí. Adiz, eso es, que no se me olvide, si tengo por ahí yo alguna nota. Yo creo que lo tengo por ahí. Es decir, había una diversidad, un arco de organizaciones de lo más diverso. Pero todos estaban contra la central nuclear y la asociación de afectados, que era la que convocaba, no le pareció oportuno limitar la presencia de nadie. Entonces, bueno, pues ahí está. La verdad es que luego en la realidad la participación de estas organizaciones fue mínima. Primero porque eran muy pocos ellos también, pero por otra parte, gran parte de los que firmaban en realidad estaban no solamente no en contra, sino estaban a favor de la energía nuclear. Por ejemplo, el Partido Comunista, el Partido Socialista y otros. Entonces, quienes trabajaron a fondo fueron, primero, la gente de la Asociación de Afectados, y nosotros pusimos el esfuerzo que pudimos aportar, y bueno, los ayuntamientos asturianos, y que luego también los de Santander, que se sumaron también, pues por lo menos negaron los permisos de todo tipo y animaron a la población a participar en la manifestación, mientras que otros llegaron a intentar incluso boicotearla, como el PC y el Partido Socialista. O sea que, bueno, esto ya es una batalla que requeriría mucho tiempo para explicarla con detalle. Vale. Bueno, pues aprovecho la tercera pregunta, que es un balance general de ello, de que en aquel momento, ¿cómo lo viviste o cómo lo vivieron tus compañeros? Bueno, lo que puedas saber de ese presente ya pasado. ¿Y qué balance haces años después de ello? Que, pues bueno, eso. Bueno, para nosotros era una lucha coyuntural, pero era una lucha coyuntural como tantas otras, que se enmarcaba dentro de nuestra lucha global, dentro de nuestro proyecto de transformación social. Es decir, era una lucha que había que mantener contra los monopolios, contra todo el poder autoritario que caía sobre las poblaciones al desarrollarse muchos otros temas, pero fundamentalmente el tema de la energía era importante. Y en ese sentido nosotros nos oponíamos porque teníamos un proyecto de transformar toda la sociedad. Es decir, nuestro proyecto era la revolución social, no era en ese caso algo tan concreto como la central. Esto era una cosa más. Una de las reflexiones que se pueden hacer es que, negativa en este caso, la gente que participa en este tipo de luchas es porque le afecta a él. Le afecta a él, a sus intereses, a su entorno, lo que sea. Pero cuando la lucha termina, se desactiva. Para nosotros esto no era así. Para nosotros tenía que haber una continuidad frente a toda la sociedad, frente a todo el sistema. Y esto es lo que desapareció en el momento que se derogó el proyecto y se cortó. Entonces la gente se desactivó. No sé si me preguntabas alguna otra cosa. No, es que me dejó un poco planchada, creo que a muchas, cuando tenemos esta expresión. ¿Quieres hacer una pregunta? Sí, vale. No sé si te importa si hago la pregunta ahora en vez de después en el turno. Sí. Yo quería saber, o sea, que salir a las calles con Falange, ¿no?, y Alianza y tal, como que a mí me, como que me ha removido, y quería saber cómo lo habíais vivido, porque bueno, imagino que al final el balance es vamos a seguir estando ahí para este, para... Pero que me imagino que eso generase muchas controversias, ¿no?, y muchos posicionamientos, y no sé si te apetece entrar. Sé que es muy complicado, pero ¿cómo decisteis si mantener o no echar en un momento en el que entiendo que echar a Falange era prácticamente imposible? Bueno, nosotros respondíamos al llamamiento de la Asociación de Afectados y entonces no se nos planteó como problema quiénes participaban en eso. En la práctica, te puedo decir que yo no vi nunca por allí ni una bandera de Falange o de Fuerza Nueva. En fin, su presencia era más bien testimonial y por querer estar allí. Pero bueno, en todo caso no nos planteó ningún problema. Si hubiese sido una iniciativa nuestra, desde luego a nuestras concentraciones no acudía ni de gente de Falange ni de Alianza Popular ni de Fuerza Nueva, pero tampoco del PC ni del Partido Socialista ni de otros ni del Partido del Trabajo, o sea, no asistían. En esta concentración era todo gente del mundo libertario, y lo de los niños eran nuestros hijos, los hijos de amigos, y así. Y los que fuimos, partimos de Santander con los coches llenos de pancartas contra la nuclear, invitando hasta San Vicente y formando un poco de escándalo, éramos gente de la CNT y del movimiento libertario, del colectivo ecologista, por supuesto, que estaban en ese caso de frente, empleándose a fondo, y trabajaron mucho. Y, es decir, que en San Vicente pues estábamos todos, pero cuando digo todos, todos los que estábamos, porque tampoco vi a nadie del Partido Socialista, a nadie del Partido Comunista, no había nadie. Esto es una impresión personal, ¿eh?, una experiencia personal. A lo mejor andaban por allí, ¿no? Pero yo no llegué a verlos. Y, es decir, contradicción. Bueno, lo importante en ese momento y la petición que se nos hacía era a ver si acabábamos con el proyecto de la central. Vale. Bueno, voy a reservar la pregunta más de la continuidad o no de las defensas del territorio para el final de todas las intervenciones, porque creo que igual va a ser más, bueno, más dinámico o más así, intercambios entre todas. Y pasamos a los siguientes. Pasamos el testigo al NOTAF y al fracking no, que vais este para ti, para Diego, y el otro para José, porque al final, como pues temporalmente, la temporalidad que en la que conviven estos dos movimientos va bastante seguido. Bueno, un aplauso a Anisio, si queréis, que os veo con ganas. Luego le vais a escuchar más, no os preocupéis, que luego va a haber un momento ya entre todos y para preguntar. Vale, pues bueno, la lucha por defender el territorio queda aquí plasmado, que no acaba ahí, y vamos a encontrar pues otros dos ejemplos, aunque hay muchos más, que bueno, pues que tienen sus propias experiencias. No sé si antes de que os lance las preguntas queréis matizar algo más de las asambleas que no hayáis dicho, de tanto de la del NOTAF como de la fractura hidráulica, o ya entramos directamente a ello. Según vayamos de tiempo. Vale, lo hacemos así entonces. Vale, pues directamente os voy a preguntar qué balance y análisis general hacéis de la respuesta y la acogida de estos movimientos. ¿Cómo lo vivisteis en su momento y cómo lo vivís ahora? Básicamente, la última pregunta que le hemos hecho a Anisio, pues ahora es vuestra primera pregunta. Bueno, pues en el caso de la asamblea contra el TAP, el tren de alta velocidad, pues yo entiendo que hubo y sigue habiendo un gran desconocimiento, ¿no?, por parte de la gente de las implicaciones que tiene el tren de alta velocidad, ¿no? Las implicaciones medioambientales y sociales. En aquel momento, pues bueno, el proyecto no era inminente, por la propia orografía de Cantabria, pues bueno, pues ni entonces ni ahora, en lo que es el desde Reynosa hacia Santander, está previsto que se hagan obras importantes, y bueno, pues hace 20 años la gente no era consciente de esto, bueno, o gran parte de la sociedad entonces y ahora pues lo veía como una especie de panacea, ¿no? Una película de Bienvenido Mr. Marshall. Me acuerdo de que Izquierda Unida pues habló aproximadamente de 20 años atrás, o poco menos, pues también tuvo en unas elecciones autonómicas como candidato a un ex del PSOE, González Bedoya, y bueno, pues el centro de su campaña era el tren de alta velocidad. O sea, fíjate, Cantabria, o sea, el problema es que tengamos tren de alta velocidad cuando sabemos la debacle del transporte de cercanías, ¿no? Ya sea pues la línea Santander-Bilbao, bueno, Santander-Oviedo, el tren de vía estrecha, o el Renfe tren de cercanías hacia Reynosa o dirección Valladolid, ¿no? Los grandísimos problemas que hay con el transporte de cercanías ferroviarias en Cantabria. Bueno, pues yo creo que esto aquí sucede como todo, ¿no? Pues el gran problema es transmitir el discurso, ¿no? Para que la gente sea consciente de lo que realmente sucede, lo que realmente hay detrás, más allá del caramelo, ¿no? El caramelo envuelto en su envoltorio de colorines que nos dan, ¿no? Del desarrollismo. Sí, bueno, también habría que ser críticos, ¿no?, respecto de la palabra desarrollo. ¿Desarrollo de quién y para qué? Vale, pues yo lo que estábamos hablando de la acogida, ¿no?, que había tenido Entonces, hablando de la lucha contra el fracking o contra la fractura hidráulica, la respuesta y la acogida que tuvo el movimiento contra el fracking fue realmente buena. Hay diversos factores que creo que son necesarios considerar para valorar la respuesta, ¿no? En principio, estamos hablando del año 2011, el año del surgimiento del 15M. Es una época en la que había una desconfianza a las instituciones muy importante entre la gente y había una experiencia de comunidad en las calles. Tened en cuenta que el 15 de mayo de 2011 fue cuando surgió el 15M y cuando las primeras asambleas contra la fractura hidráulica fueron en julio de ese mismo año. O sea, imaginaos la pila de gente que había en las calles y el movimiento, ¿no? Bueno, en Cabezón además había un montón de gente concienciada con la defensa del territorio. Además había muchos colectivos que estaban organizados, entre ellos la asamblea contra el tren de alta velocidad y otros más, ¿no? Yo estaba en la asamblea contra el tren de alta velocidad y también estaba en La Libre en ese momento, trabajando temas relacionados con la defensa del territorio y algunos de ellos con perspectivas anticapitalistas o antidesarrollistas, ¿no? Como la asamblea contra el TAF. También había un trabajo teórico antidesarrollista previo, importante, ¿no? Como quizás el más importante sea la lucha contra el TAF en el País Vasco, desde los años 90. Y una cosa muy importante para que esta acogida fuera buena, es la acogida a la lucha contra el fracking, digamos, es que tomamos la delantera a las empresas. Nosotros nos enteramos de que tenían el proyecto de sacar gas del subsuelo de Cantabria a través de un artículo que publicó un periodista del Mundo que estaba de corresponsal en Estados Unidos y nos escribió un artículo que dijo que aquí había un montón de gas y que utilizaban una técnica que destrozaba el subsuelo y lo envenenaba todo. Entonces nosotros por esa casualidad nos enteramos, ¿no? Hubo un compañero que sacó la noticia, la trajo aquí en una fotocopia y a partir de ahí... Bueno, eso mi experiencia, lo que os digo, ¿eh? La gente Cabezón también por su lado se enteró, aquí pusimos... Claro, nosotros, ¿por qué pudimos saber tanto sobre el tema? Porque hacía años que en Estados Unidos la gente de allí lo estaba trabajando, estaba oponiéndose a las empresas de fracking allí y nosotros bebimos de toda esa gente que lo trabajaba en Estados Unidos. Gracias a internet y estas cosas, pues nos podíamos comunicar y sacar información de lo que hacían allí. De hecho, hubo un chico que hizo un documental, que le conoceréis, que se llama Gasland, que circuló mucho y entonces mucha gente se concienció muy rápidamente, bueno, conjuntado con el tema del 15M, ¿no? En esa época. Había también mucha disposición al trabajo y al estudio por una parte importante de la gente que se unió al trabajo contra el fracking. Había un montón de gente que tenía ganas de trabajar, de estudiar qué es lo que era eso, de meterse en cuestiones técnicas independientemente de los estudios que tuviera o que no. Entendíamos que era una amenaza muy importante para Cantabria y entonces lo principal era, como también decía Anisio o Diego, era comunicarlo a la gente, ¿no? Entonces había un montón de gente que nos juntamos ahí en Cabezón que una de las cosas importantes era comunicarlo. Entonces hacíamos asambleas de autoformación de 15, 20, 30 personas para formarnos nosotros para después dar charlas pueblo por pueblo, hacer revistas, publicarlo en internet a través de un blog, un montón de trabajo. Y después, otro último factor era que nos coordinamos muy rápidamente con otros territorios que nosotros supimos a través de las webs del Ministerio, que no solo era en Cantabria, que había un montón de proyectos también en el País Vasco, en Burgos, en Jaén, en Palencia, en un montón de sitios de todo el Estado. Entonces, ese trabajo de pues intentar informar a toda esa gente, poniéndose en contacto con ellos, viajando a los lugares cercanos y dando charlas de lo que habíamos aprendido, pues también fue como un factor muy... muy importante, esa coordinación con otros territorios, ¿no? Estos factores y otros que probablemente me haya olvidado hicieron que rápidamente la Asamblea contra la Fractura Hidráulica se hizo muy potente en relativamente muy poco tiempo. Daos cuenta que la primera asamblea en Cabezón éramos alrededor de 60 personas. Y fuimos capaces de establecer un discurso sobre el fracking que se convirtió en hegemónico porque no había un discurso previo por parte de las empresas. Las empresas se pensaban que llegaban aquí y hacían lo que les daba la gana. De hecho, venían con una como bienvenidos Mr. Marshall, como decía Diego antes, pero probablemente porque no había tanto gas como decían, pues no metieron tanto dinero y nosotros les cogimos la delantera y informamos a todo el mundo antes de que ellos pudieran hacerlo. ¿Cómo lo vivimos en ese momento? Pues desde mi punto de vista con un gran entusiasmo, con muchas ganas de trabajar y de aprender. Conocimos a un montón de gente, conocimos Cantabria entera, dando charlas aquí y allá. Se respiraba mucho respeto en las discusiones en las asambleas y casi siempre se ponía por delante el bien común frente a intereses particulares. ¿Cómo lo vivimos ahora? Esto es muy personal también. Con satisfacción por todo lo conseguido, por las amistades que hicimos a lo largo del tiempo y por todo lo que aprendimos en todo ese tiempo, ¿no? Y yo lo único que echo de menos es que en la asamblea hubiéramos realizado un balance de lo que hemos aprendido y lo que no, para poder transmitirlo a los movimientos que vengan, a los que están y a las generaciones futuras, claro. Yo quería hacer un breve inciso del sustrato en el que se desarrolló mi experiencia de aquellos años, previa a que, bueno, que surgiera la asamblea contra el TAP en Cantabria. Bueno, pues yo empecé a participar socialmente en lo que en aquellos tiempos se denominaba el movimiento antiglobalización. Bueno, había manifestaciones en distintos lugares de Europa donde se hacían las cumbres del G8. G8 en aquellos tiempos, ahora G7. Bueno, se hacían en Europa y en otros lugares, pero bueno, en aquellos años pues fueron en Praga o en Génova, y gente de Cantabria pues participó, ¿no?, de estas movilizaciones en aquellas ciudades. Y a través de los contactos y de la dinámica social que había en aquel momento, pues se estableció relación con gente de otros territorios. En este caso, como has dicho, gente de la Asamblea contra el TAP del País Vasco, que desarrollaban acampadas, ¿no?, todos los veranos, pues con un programa muy, muy completo y con toda una serie de actividades relacionadas no solo con esta temática, sino con toda una serie de cuestiones de desarrollismo, ¿no?, de lucha contra el desarrollismo y de afectaciones a, pues, afectaciones medioambientales, pero sobre todo siempre desde una dinámica profundamente social, ¿no? A partir de ahí sí que hubo el desarrollo de una cierta conciencia, hubo gente de Cantabria con esta sensibilidad y ya con el paso de unos años llegó a haber una asamblea local. Pero esa asamblea local, como tú bien has dicho, Josu, sirvió pues de trampolín para la siguiente lucha, que fue la del fracking. Se encadenó inmediatamente, coincidió con el momento del 15M, por eso esa participación de 60 personas en la primera asamblea de la... Bueno, aunque todavía no se denominaba como tal, porque se estaba decidiendo el modo de participación, si en forma de asamblea o en forma de plataforma, pero 60 personas en un primer momento. Había personas que ya tenían una cierta experiencia en la dinámica de grupos, pero otras no. Y el fenómeno del 15M, especialmente aquí en Santander, con las asambleas que había en la Plaza Porticada, con esa dinámica de participación colectiva, pues fue una buena escuela, ¿no?, para que esto fuese más amplio y generar esa dinámica que supuso que en Cantabria pues nos adelantásemos. Fue a tal punto que cuando nos trasladamos a otros territorios inmediatamente, ¿no?, después de haber tomado conciencia y de haber realizado una labor de investigación y de formación muy completa, especialmente en tu caso y en el de alguna otra persona, cuando se acudía a otros territorios, en un primer momento les cogía muy muy por sorpresa, como prácticamente no lo entendían, no casi, en algunos casos casi como que no iba con ellos, porque era algo de lo que partían de cero, ¿no? Y ahí, pues bueno, está el vivo ejemplo de la importancia, ¿no?, de estas dinámicas de participación. No ya por el hecho de el problema que tienes encima en ese momento, del éxito o el fracaso respecto de los objetivos que te plantees, sino que eso se incardina pues con todo lo que hay que afrontar, ¿no?, hacia el futuro. Podemos, si queréis, o pasar un poco a... Bueno, igual podemos hacer balance de lo de Eólicos también y ya vamos a compartir algunas preguntas, yo creo, que va surgiendo así más el intercambio. Vale, pues os lanzo una... La misma pregunta, lo que pasa que... Que yo, enlazando con lo que decía, sí agradecer que gente de estos movimientos, de la lucha contra el TAP, o el fracking, o la cementera alfa, alguna de esa gente sí que siguió y sigue en el movimiento contra los polígonos eólicos. Hombre, si nos hubiera gustado que más de esa gente hubiera seguido, que hubiera estado también esta lucha, porque esa gente que sí se ha quedado, pues ya venía muy cansada de todas estas luchas, de la cementera, o sea, el cemento, uno de los grandes sistemas con los que funciona el capitalismo. La cementera de alfa, el gas, el fracking... La incineración de residuos. La incineración de residuos, que poco a poco les van dando más premios, pueden ya incinerar lo que les dé la gana. En Mataporquera, cerca de Aguilar de Campoo. En el sur de Cantabria, entre Reynosa y Aguilar de Campoo. Y exportan. Por delante de mi casa están constantemente, ahora que han vuelto a reabrir la vía, ese desastre de Renfe, que cada vez que hacen una actualización como este mes, ahora los trenes van con 20 minutos, media hora de retraso, ya están otra vez, venga a bajar... que trenes y trenes llenos de cemento, que se lo exportan sobre todo al Reino Unido, y de coches y coches, trenes de esos que vienen de Valladolid, de Fasa Renault. Entonces, pues bueno, yo quiero agradecer esa gente que lleva muchos años luchando contra los eólicos, que en Cantabria eso no es una novedad, lleva 12, 14 años, aparece y desaparece, ahora llevamos 4 o 5 años fuertes, pero hay gente que desde hace 10, 14 años está en esa lucha, y los que nos están ayudando, que venían del TAF, el fracking o de las cementeras. A ver, yo creo que el contexto, precisamente por temas cronológicos, lo vas a dar tú mucho mejor que yo. Yo puedo hablar un poco de cómo me llegó a mí, sin tener ninguna relación con el tema político, que fue un poco en la zona de Valles Pasiegos, que de repente pues nos dijeron que nuestra burbuja en la que vivíamos, que de repente iba a estar todo lleno de eólicos, y nos llegó la noticia, que creo que esto es relevante, por una persona que no era de ahí, de Valles Pasiegos, y luego sí que es cierto que la lucha mayormente, al menos en Valles Pasiegos, sí, porque en el resto de Cantabria creo que no ha sido así, ha sido llevada principalmente por gente que no es de... Valles Pasiegos, hablo de la zona del Valle de Carriedo. Entonces a nosotros nos entró un poco pues toda la urgencia con el tema del polígono del Escudo, que ya sabéis que es como el más mencionado, porque fue el que se saltó un poco los permisos y consiguió entrar, porque iba todo en ese silencio, que era un poco porque ha sido un poco lo más fuerte de todo este proceso, que es precisamente que no es que luchemos contra las energéticas, que sí, ¿no?, sino que es contra nuestro propio gobierno, que ha hecho todo esto a escondidas. Entonces, como conclusión un poco, escuchándoos a vosotros, habléis de la nuclear, de la TAP o del fracking, que los eólicos no son nada, que es algo contextual, porque siempre va a haber algo. Entonces, para mí sí que fue precisamente al estar en la plataforma de Valles Pasiegos, luego que es en este nuevo conjunto de colectivos vecinales, que no es que pues, si de repente se paralizan los eólicos, lo que sería positivo es que no hubiera una disolución, precisamente porque el objetivo no es ese, ¿no?, sino crear una respuesta general, porque los eólicos solo van a ser la punta del iceberg de todo un sistema extractivista y de la serie de cosas que se vienen a partir de ahora, porque yo creo que precisamente por tener 24 años no conozco nada de esta historia. Cuando empezó el fracking yo tenía 12 años, y bueno, sí que es verdad que recogíamos alegaciones con 12 años sin saber bien para qué lo hacíamos, pero sí que había una respuesta de unión y todo el mundo tenía muy claro que el fracking era algo negativo. El problema principal que nos hemos encontrado con los eólicos es que ha habido una campaña de comunicación de transición energética en la que nos llevan 25 años diciendo que esto era el futuro, que esto es positivo, que es energía verde, que todos los niños vienen del colegio con una carpeta con eólicos porque es el futuro, les mandan colorear un panel solar porque es el futuro, porque es positivo. Entonces el calado ha sido muy grande y desmontar esta idea ha sido difícil, pero aún así yo sí que considero, después del trabajo duro, nosotros empezamos con una reunión que se hizo en Celaya, que vinieron 300 personas con coronavirus, que aquello fue como muy llamativo, y recogimos miles y miles de alegaciones. O sea, yo me he pasado jornadas laborales de Irene en el registro de Agraria de Villacarriedo. Su jornada laboral me la pasaba yo al lado con el ordenador. O sea, registramos miles. Y bueno, digo yo en mi zona, que en aquel momento no conocía al resto de, como a Miguel o a Carmen, que la veo por ahí. O sea, que se recogieron miles. Entonces yo creo que conseguir que la gente entienda que esto no es algo negativo, no es algo positivo, creo que sí se ha conseguido. El problema es que... no sé si igual alguien me corrige porque es mi perspectiva, pero no hay una movilización real y eso lo vemos desde hace 4 años en las reuniones porque siempre estamos los mismos. Entonces, a mi parecer, se ha generado un efecto pantalla muy bueno de que hay una movilización real, pero la movilización como tal no existe. Sí que hay gente en contra, pero no hay una movilización como tal porque por eso precisamente hay tanta quemazón de la gente que está trabajando porque no damos abasto. Entonces, yo creo que esto tiene una explicación y es... pues porque hay mucha gente que no se ha sumado, pues porque la gente está quemadísima. Estoy yo quemada con 25 años, pues no me quiero imaginar la gente que lleva 40 o 50. Es que es insostenible para cualquier sistema mental, porque todos tenemos nuestros problemas. Entonces esa es un poco mi visión actual. Luego es muy quemante pues por la corrupción absoluta del gobierno de Cantabria, que contar como ejemplos, pues bueno, nos han acusado de quemarles máquinas, nos han acusado, se han creado bots con los que hablaban consigo mismos en conversaciones ficticias, nos convocaban a reuniones, como fue el caso de la Crotu, que ya se habían celebrado, o sea, cosas como un nivel de absurdo único, como es ahora las imágenes estas de las turberas tragándose las máquinas, de que nadie haga nada. En una de las situaciones que estuvimos en el escudo, pues se personaron 5 agentes del Seprona, 2 de la Guardia Civil y 1 agente del medio natural. El agente del medio natural ni siquiera sabía lo que era una turbera. En las declaraciones de impacto, o sea, lo cuento como porque es tan fuerte que es que parece como tal, pero en las declaraciones de impacto ambiental en Luena una de las especies protegidas era el flamenco, cuando es una zona de especial protección para el oso pardo. Es como que te ríes, pero no te ríes, porque el nivel de descaro es tan grande que es que realmente no importa nada, y es que ya no es ni por... es el nivel de pisoteo, que es una propuesta... absolutamente demente, pero ahí está. Y si no salen los eólicos y lo conseguimos parar efectivamente, pues es que mañana va a ser otra cosa, como el problema que tenemos con el turismo o con esto del hidrógeno, que ahora, como las minas, lo que pueda ser. O sea, siempre va a haber una excusa. Entonces, el problema no son los eólicos ni el fracking, es la intención, es la declaración de intenciones general que hay de las empresas y que legitima el gobierno, los diferentes gobiernos que nos han estado gobernando estos años. Entonces, ¿cuál es la, bajo mi perspectiva, que creo que no se me ha pedido esta conclusión, pero adelante, que hubiera una movilización y sobre todo dentro de esta movilización, que es un problema que yo creo que hay con los eólicos, que no hubiera una división, porque hay mucha división, creo que en esos momentos de los que habláis, por supuesto, había más movilización, pero también menos división dentro de la gente que está movilizada. Y yo no sé si es con ilusión, porque tampoco tengo conocimiento ni experiencia de las cosas que han pasado en Cantabria, pero sí que me está queriendo parecer que la gente también está un poco concienciada sobre esta división que ha habido y que sí que hay un poco intención de arrimarse. No sé, quiero pensar, porque si no, apaga y vámonos, sinceramente. Así que, pues no sé, un poco de frustración, pero también un mensaje de esperanza, porque en todo este tiempo... lo que a mí me sale ver es cuando hay días en los que parece que esto no sirve para nada, que no tiene sentido sacrificar el patrimonio y saludes personales para todo esto, el que si no hubiéramos estado aquí las personas que hemos estado, y lo que dice Miguel, las personas que llevan 15 años, pues los eólicos ya estarían ahí plantados. Entonces, es la clara demostración de que 4 pringados... Y bueno, 4 pringados, que no somos 4, ¿no? Que es la que no voy a ir de tal, pero en plan, que se pueden paralizar las cosas, o sea que... que realmente sí que se puede hacer y que la demostración de lo que está pasando concretamente con el polígono del Escudo en los últimos años es como las cosas que hacen, como un elefante en una cacharrería de una empresa como Iberdrola, el gobierno de Cantabria, tener que hacer cosas tan chanchulleras y cutres como acusarnos de quemarles máquinas o convocarnos tarde a reuniones, como este nivel de rastrerismo demuestra que realmente hemos resultado una amenaza para ellos. Cuando han tenido que levantar las orugas desde Madrid o desde el País Vasco y se han gastado pues, la pasta que se hayan tenido que gastar para traerlas, para saber que luego se han tenido que ir al día siguiente y así de veces reevaluar proyectos. Aquí decían que para los estudios de arqueología del Escudo les habían dicho que les daban lo que querían, o sea, que les daban helicópteros lo que querían, pero no querían que viniera ninguno de estos cretinos a que le sacáramos la puntilla a ninguna de las cosas que habían presentado. O sea, están dispuestos a dar recursos porque realmente somos una amenaza para ellos. Entonces, la conclusión es que yo creo que es que realmente nadie sabe lo que va a pasar con el Escudo y que lo determina el seguir ahí, y por supuesto que es una gente, pero el seguir ahí pico pala. Bueno, ahí está. Al respecto de lo que dices, ahí está el vivo ejemplo de la Asamblea contra el Fracking, ¿no? ¿Cuántas mociones en ayuntamientos, cuántos alcaldes, cuántos concejales tuvieron que dejarse arrastrar por la opinión de la gente que lo rechazaba? Y esa fue una gran satisfacción. O sea que realmente si hay implicación y si hay lucha, pues muchas veces hay resultados. Ya sabemos que no siempre, pero muchas veces lo hay. Bueno, es lo que decía antes. Eso también ha pasado en la lucha eólica, o lo que hemos aprendido sobre turberas, sobre Cantabria, las charlas que hemos dado. O sea, que es que eso lo hemos aprendido. Nos lo ha transmitido gente que estuvo ahí y que eso se ha visto. Si no, como dice Marina, ya tendríamos molinos aquí hace muchísimo tiempo. Si no llega a ser por la gente que estuvo antes y por la que sigue y la que seguirá. Pues voy a aprovechar ya para, como estamos haciendo un poco esa experiencia heredada o que estamos ya poniendo aquí en coalición, pues vamos a ir con estas preguntas. Te la lanzo a ti primero, Nisio, vamos del pasado al presente. Y bueno, ¿crees que el recorrido abierto por estas luchas, refiriéndome a la de Santullán, o bueno, no has comentado la del PAS, que antes nos comentaste en la antesala, por esta lucha se ha dejado un pozo sobre las siguientes generaciones, y si crees que existe una continuidad en este tema o por el contrario ves fragmentada y diseminadas estas luchas? Bueno, yo estoy de acuerdo con Marina que lo importante es estar, pocos o muchos, estar. Luego el resultado pues se va viendo a posteriori, ¿no? Pero también con la central nuclear, seguramente al principio nadie pensaba que se iba a parar, porque empezaron cuatro maestros y personas individuales, empezaron a organizarse, empezaron a difundirlo, empezaron a entrar en contacto con los ayuntamientos, a enterarse, como decía Josué, de los decretos que había emitidos, es decir, y al final resultó que se frenó. O sea, que hay que estar. Eso como primera medida. Luego, a ver, por ejemplo, yo quería comentar también que esta mañana de pronto me he acordado, digo, si nadie hemos hablado del intento también de poner un pantano en la Vega de Paz. Y esa fue otra lucha significativa también en el tiempo, porque pensaban inundar una zona, vamos, emblemática de los valles, ¿no? Y ocurrió lo mismo. Gente primero a nivel individual, gente por propia iniciativa empezó a oponerse y al final se fueron sumando la gente de la zona cuando vio el alcance y el desastre que iba a suponer, y al final el pantano no está. Quiero decir que las luchas hay que empezarlas y bueno, luego se terminan de la mejor manera que se puede, ¿no? Continuidad. A ver, hay una cierta continuidad en el sentido de que mucha gente que viene desde muy atrás se ve que está presente, ¿no? Sigue manteniéndose, aunque sea solamente a nivel individual, porque las organizaciones que había hace 50 años, la mayoría han desaparecido, bueno, la situación ha cambiado mucho, ¿no? Pero a nivel individual hay gente que ahí está, en una y en otra y en otra, y de alguna manera transmites aquello que tú sabes o aquello que te ocurrió o cómo lo viviste. Bueno, puedo poner de ejemplo, y estoy muy contento de ello, encontrarme hoy aquí con Miguel. No digas los años que no. Bueno, te llamamos joven antes, ¿no? Nos conocimos cuando Miguel pues era un chaval. Más joven que tú. Un chavalón. Y tal. Y hablábamos mucho. Él lo puede contar. Bueno, no se trata de tal. Pero hablábamos mucho un día, otro día y tal. Porque yo tenía un kiosco de prensa y Miguel empezó a parar por allí y alguno más que venía con él. Y resulta que aquí está Miguel y aquí estoy yo. Es decir, podría ser como un ejemplo de que sí hay un tipo de continuidad. ¿Qué es lo que falta? La continuidad que haría falta sería de una estructura organizativa capaz de afrontar lo que salga. Las eólicas, lo otro, pero que tenga también un proyecto más global, más profundo, es decir, estamos aquí permanentemente enfrentándonos a lo que venga, a todo aquello que nos quieran imponer y que no supone más que un desastre para la población y para la vida en el planeta. Y estamos aquí con esa experiencia acumulada y que se transmita, como ocurría en las organizaciones clásicas hace de 50 años para atrás, ¿no? Que había una continuidad, había unas juventudes que continuaban la labor de los mayores, que estaban en constante contacto, que leían lo mismo, etc. Esto es lo que yo veo que ahora no hay. Que estamos un poco como a la defensiva, en el sentido de que aparece la nuclear, nos enfrentamos. Bueno, eso parece que se separa, no hay una estructura que quede ahí latente, por lo menos. Que aparece el fracking, aquí aparece gente que, pero siempre a la defensiva, ¿no? Como un reinicio también. Sin estar preparados para cualquier emergencia que surja, ¿no? Esto es lo que... Y creo que falta, por otra parte, eso. Ahora se ha fragmentado el discurso, se ha fragmentado el proyecto, de manera que hay mil temas a los que se dedican casi de manera especializada gente del movimiento en general, ¿no? Los ecologistas son ecologistas, las feministas son feministas, los sindicalistas son sindicalistas, y así sucesivamente hasta el infinito. La fragmentación es ya a niveles, vamos, pero todo eso debiese estar enmarcado dentro de un proyecto global contra el sistema. Es el sistema el que nos agrede permanentemente. Es el mismo sistema, es el mismo capital el que se invertía en la central nuclear, que el que luego invierte en el fracking o invierte en las eólicas, porque el negocio del momento es uno cada vez. Entonces, esto es lo que yo al menos veo como carencia, y que es una deficiencia del movimiento contestatario de todo esto que no nos gusta, ¿no? Vale. Bueno, pues vamos. No sé si he contestado. Has contestado bastante bien, sí. O sea que muy completo. Vale, pues le lanzo la pregunta, pues tanto a la a las demás un poco, a la que pille el micro, ya desde una perspectiva, bueno, pues si habéis percibido en algún momento esa herencia a la hora de cómo encauzaron los movimientos que han salido a posteriori, y lo mismo la lectura que hacéis, si se mantiene la continuidad o, bueno, un poco en esta línea. Yo creo que una continuidad así estricta no la hay, pero tampoco hay una fragmentación total, ¿no? Yo a Anisio le conocí en el 15M y gracias a Anisio me enteré de lo de la central de Santillán, que yo no tenía ni idea. Yo soy de Cantabria y llevaba viviendo aquí, bueno, yo qué sé, soy de aquí de toda la vida, ¿no? En cuanto a lo que os decía, que hay cierta continuidad, pero creo que las luchas no están tan fragmentadas, sobre todo aquí en Cantabria, que somos muy poquitos, en verdad, ¿no? Y siempre hay gente que participamos en unas o en otras, o venimos de unas y nos conocemos en otras, ¿no? Y que cada persona que ha participado en una, pues pone su grano de arena y su experiencia a la siguiente, ¿no? Y sí que creo que son luchas que han tenido comunicación entre ellas, aunque no de una manera sistemática, ¿no? Como sería lo, pues como decía Nisio, que sería lo deseable, ¿no? Que cuando un colectivo acaba o una lucha acaba, pues que piense en los que vienen después y haga ese balance y ese trabajo de pensar de qué es lo que se ha hecho bien, qué es lo que se ha hecho mal, qué lecciones hemos aprendido para que los que vengan pues no cometan los mismos errores que nosotros, ¿no? Y esto da muchas veces la sensación, pues como comentaba antes Miguel, de que siempre empiezas como de nuevas, ¿no? De lo que cada vez que empiezas una cosa nueva. Y al hilo de lo que decía Anisio, de las conversaciones que mantenían Miguel y él en el puesto de en el kiosco, perdón, creo que son necesarias muchas conversaciones. Creo que hablamos mucho menos de lo que deberíamos hablar, ¿no? Creo que no sé si estamos distraídos por otras cosas, pero no conversamos. Entonces, para mí es como lo más importante, que necesitamos conversar mucho más, ¿no? Esta conversación de hoy aquí entre nosotros cuatro y con vosotros de público está muy bien, pero se necesitan muchas más. No quiero decir como actos, como ahora, sino hablar mucho más de ello, ¿no? En vez de hablar de si va a haber si va a llover mañana o yo qué sé, o si nos vamos de vacaciones, pues de qué está pasando en este mundo que se está yendo a la mierda. Os toca, bueno, Marina o Miguel. O, bueno, también Diego. No hace falta ahora que mantengáis un orden, pero bueno, Diego mismo. Bueno, yo creo que bueno, quizás la gente desee también hablar de su propia experiencia, porque aquí también hay gente que participó de estas experiencias, o gente que quiera hacer una pregunta o compartir alguna reflexión. Bueno, no sé qué queráis matizar, si os ha quedado lo de si vivís una... Bueno, el tema del pozo o la herencia, si no tenéis nada más que apuntar en ese sentido, cortamos... Yo me identifico, vale, con lo que ha dicho Josu. Sí que hay una línea de continuidad no consciente. No, por ejemplo, la experiencia de inicio, pues bueno, pues fue redescubierta por nosotros, ¿no? En momentos recientes, pues hablamos de apenas hace 15 años, pero siempre hay personas que van participando, ¿no? En las distintas dinámicas que van surgiendo, y aunque no tengamos una herencia completa, a veces sea una herencia a parches, pues somos continuadores. Todos. Nosotros, vosotros y los que estén por venir. A ver, esto, como decía Josué antes de empezar la reunión, es un reflejo de la sociedad que vivimos. La sociedad que vivimos es una sociedad totalmente fragmentada, individualizada. Apenas conocemos al vecino de enfrente. El urbanismo que se ha creado en los últimos 50 años ya no crea plazas, no crea lugares de encuentro. Ahora el lugar de encuentro es el, bueno, lo viene siendo desde mucho tiempo, el bar, el restaurante, pero ahí se habla de otras cosas. Entonces, vale. Por eso, insisto, lo que tenemos que marcarnos como objetivo es cambiar esta, toda una cultura, todo un concepto de la sociedad y ir a por ello. Vale, Marina, no aplaudáis que nos distraemos mucho. Vale, Marina, ya, si, no sé si Miguel lo quieres aportar. Precisamente, ya... precisamente yo creo que esta era como para mí, ¿no? Porque sí. Sobre el relevo y demás, que bueno, esto, pues todas las que estáis aquí que militáis en vuestras diferentes cuestiones, creo, bueno, supongo, justo antes estábamos hablando que igual no es así en todos los movimientos, sí así en el de protección del territorio, porque... Pues porque no hay relevo. Sí que hay una herencia, por supuesto, porque, vamos, yo eso es lo que agradezco y lo que vivo. Hay una estructura, hay unos antecedentes y unos conocimientos que a nosotras sí nos llegan, pero sí que es verdad que no sé, pues es que la gente de mi, no voy a decir de mi pueblo, sino de la gente que yo conozco de Cantabria, de mi edad y tal, como que no... O sea, bueno, insisto, sí, que me puedo equivocar porque igual yo vivo mi burbuja de la Vega de Paz, pero me da la sensación de que no hay ese movimiento. Y antes, pues, es una cosa que me pregunto muchas veces de por qué pasa, porque no creo que sea algo tan simple como que a los jóvenes no les interesa nada, que es un poco así, un poco casposo, ¿no? Yo creo que tiene mucho que ver con la sensación de incapacidad de, como indefensión aprendida, de que no podemos tener influencia sobre las cosas que pasan. También igual, sobre, yo sí que creo que existe esa fragmentación, porque son tantos frentes los que acosan, que parece como que no... ¿A cuál le tiras? Entonces sí que es verdad que yo creo mucho en lo que dices, Nisio, de que tendría que haber una unión en general, porque es que atacar a las cosas de una en una... Considerar que solamente hay un frente. Absolutamente, sí, sí. Y entonces, no sé, que estaría, sí que estaría bien también lo de conversar por a ver qué se hace. Nosotros con la Belorta, una de las acciones que tenemos es que vamos a los centros educativos, a los chavales de 14, 15, 16 años y les hacemos como un juego, que es vamos a hacer una asociación, como cuál sería, qué querríais vosotros proteger o defender o hacer con vuestra asociación. Y por supuesto que tienen preocupaciones, solo que también pasa que educativamente nadie les ha preguntado nunca qué les preocupa ni creen que puedan hacer nada al respecto. Entonces nosotros, por ejemplo, vamos, le decimos, ¿qué os preocupa? Vamos a hacer una asociación, vais a este objetivo, a hacerlos, ¿cómo lo vais a defender? Dale, y cuando acaban les decimos, venga, pues ahora vamos a hacerlo. Y claro, se quedan como, ¿qué me estás contando? Pero yo creo que sí que haría falta igual algo así como educativo, porque si no, yo el relevo no lo estoy viendo. O sea, bueno, vista hasta la mesa que hay aquí, sin ánimo de ofender, que no era mi intención, pero que sí que es muy preocupante. Hay algunos ámbitos en el tema de los eólicos que actualmente están dependiendo de gente muy mayor en Cantabria, que cuando esa gente ya se canse por la dinámica general de la vida, pues yo no sé lo que va a pasar personalmente. Entonces, no me queda muy claro. Eso sí que es una pregunta abierta que os dejaría por preguntaros cuál creéis que es el motivo de que no haya ese relevo, porque es un tema. Vale. Tú, Diego, que es la última intervención y ya... Bueno, quiero decir que somos hijos de nuestra época histórica, pues en la que a mí me tocó vivir, pues bueno, pues también fue un momento de inflexión, ¿no? De falta de dinámica en gran medida, o puedes decir, pero bueno, quiero decir, tenemos nuestros problemas, la gente pues quizás ahora está más, cada vez ve su vida de una manera más individualista, pero bueno, hay gente que tiene sensibilidad y si hay problemas tendrán que surgir respuestas a un ritmo, a otro, de la manera que sea, pero bueno... Nunca han sido las cosas fáciles. Y minorías conscientes son las que inician cambios. Con esto no estoy diciendo que esto no sea una cuestión de conciencia social colectiva y haya que implicar a las mayorías, ¿no? Pero bueno, el cambio consciente pues surge de gente que está dispuesta a implicarse, desde la modestia de su individualidad, pero siempre pues pensando más allá. Vale, pues ahora cortaremos transmisión y ahora podéis hacer preguntas, tranquilos. La media hora que queda es, o si se alarga un poco más porque estamos a gusto, lo alargamos un poco más, ya será para hacer el intercambio y aprovechar pues que las tenemos aquí. Y agradeceros mucho haber venido ya y todo lo que nos habéis contado y lo que nos vais a contar. Vale. Ahora ya se me...